Julio César Soto. Tengan ustedes una excelente tarde de sábado. Desde aquí, desde la X, desde la X96.5, los saludo nuevamente en esta segunda parte del día en la que nos reencontramos. Ya estuvimos juntos esta mañana viajando en el tiempo con los archivos X y en el presente musical también con las 20 canciones más importantes de nuestro conteo. Ahora nos vamos también de conteo para que se enteren ustedes de lo que pasa en el mundo con la música, pero con la música dance específicamente. Que la música y los éxitos no paren de sonar. Ese es nuestro compromiso también en la X96.5. Y son muchos los DJs productores que alrededor del mundo pues siguen entregándonos buenos hits y buenos beats, como lo hacemos nosotros también en fin de semana con Residente X, que anoche estuvo fantástico con nuestros invitados. Si se lo perdieron, pueden revivir el live a través de nuestro fanpage, la X965 Cali. Si nos buscan en Facebook, ahí está el señor Carlos Benedetti y el señor Chato, par de tesos de la música electrónica, que anoche estuvieron con nosotros en un live sensacional, de verdad. Súper recomendado para que lo busquen en nuestro fanpage y lo revivan esta noche si quieren, o si no, pues también tendremos programación súper nuevecita y fresquecita en Residente X, que arrancará hoy a las 8 de la noche. Pero ahora quiero que me acompañen en este viaje por los éxitos dance más importantes del mundo. A través de los conteos más importantes de este género, pues cada 8 días traemos hasta ustedes las canciones más destacadas de este fantástico género dance. Vamos a tener una canción nueva, un nuevo ingreso, porque hay una canción que en esta nueva edición de nuestro conteo le dice adiós a la X Top Dance, y se trata de esto que hacen Sara Larson, Tyga y Kygo. Maybe you should leave this girl alone, but you were on, but you don't. Now delete my number from your phone, but you were on. You gotta go, oh, oh, oh, line by line, gotta spell it right out. Este es un super hit que estuvo incluido, o está incluido mejor dicho, en Golden Hour. Así se llama la más reciente producción discográfica de un noruego que siempre nos sorprende gratamente con su música. Ese sonido tan particular de Kygo ya hace parte de nuestro registro. Y bueno, ya había anunciado hace algún tiempo Kygo este álbum y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Y se dedicó desde más o menos 2019 a ir liberando poco a poco muchos tracks que conforman este álbum. The Truth, Lose Somebody, que hizo con One Republic, Feel Like Forever, al lado de Jamie and Commons. Zach Abel lo acompaña en Freedom, Sandro Cavazza en Beautiful, Broken Glass con Kim Petras también. Música de Whitney Houston escuchamos en este álbum con el Super Higher Love, ese remix que nos trajo a la vida de nuevo este super clásico. Bueno, y puedo seguir porque son hits tras hits los que componen este álbum, y por supuesto Like It Is con Sarah Larson y Tyga también está incluido allí en Golden Hour. Una de las mejores producciones dance de este año y está protagonizada por Kygo. Bueno, esta canción se despide de nuestro conteo, pero ahí la van a seguir escuchando ustedes en nuestra programación. Ello le da paso a una nueva canción que tendremos, un nuevo estreno que más adelante ya van a... Ah, bueno, en este trío de canciones inicial van a conocer. Así es que, pues los invito a que arranquemos de una vez con las tres posiciones más cerca de la salida de nuestro conteo. Las casillas número 10, número 9 y número 8 para arrancar la X Top Dance. Si están allí escuchando, conectados conmigo, me cuentan, me gusta mucho saber de ustedes. Ya por acá se reportó nuestro querido amigo Alexander Perdomo. Gracias, Alex, por estar ahí súper conectado con la X96.5 en este súper conteo de la tarde. Ligia Margot también anda por acá, muy pendiente de lo que pase con la música. Y bueno, arrancamos, casilla número 10. Ahí van a escuchar ustedes esta canción que desciende una posición, pierde una casilla del lugar 9, descienden. Heller and Farley Project con esto que se llama Ultra Flava y que viene de nuevo a ser parte de los conteos, ya que fue un hit noventero. Y viene gracias a David Penn, que ha hecho el remix para esta canción, que es el que vamos a escuchar en la posición número 10, ahí al filo de la salida de nuestro conteo, con 9 semanas en total, no, en la posición 9 anteriormente y con 6 semanas en total en nuestro conteo. Escucharemos en la posición 9 nuestro primer y único nuevo ingreso de la semana con un artista que ha comenzado su carrera más o menos en el 2001 y ya un año más tarde estaba firmando varios remixes para destacados artistas de la escena dance en Francia. Unido a Chris Menas, lanza en 2005 esto que se llama Discopolis, convirtiéndose en todo un hit de verano en Ibiza en ese año. Pues en 2010 juntos forman un sello propio, Computer Science. Ahí están juntos recordando este gran hit Discopolis, pero en versión 2.0 es lo que vamos a escuchar, totalmente recargado con los italianos de Medusa, que están también en la producción de esta canción. Esta canción hace un nuevo ingreso esta semana, allí directamente en la posición número 9. Life Like and Chris Menas, con la producción de Medusa en Discopolis 2.0. Y en la casilla número 8 estaremos escuchando a este DJ que nos tiene enloquecidos con su sonido tan particular y que nos ha entregado también por allí una nueva canción que vendrá más adelante en nuestro conteo. Él se llama DJ Regard y hace presencia también aquí en la X96.5 con Ride It, canción que ya hemos escuchado en buena parte del mundo, en muchas plataformas digitales, y que fue todo un hit para este señor Jay Sins, con este éxito que pertenece al 2008, pero que fue retomado por este DJ para hacer esta nueva producción, DJ Regard. Casilla número 8, estable en esta posición, y son 37 semanas las que lleva ya siendo parte de nuestro conteo, lo que la convierte en la canción más antigua de la X Top Dance. Bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos hasta las 7 con todo este ritmo en la X96.5. Así es que nos vamos, casilla 10, 9 y 8, así arrancamos la X Top Dance. Número 10, la X Top Dance. Número 9. La X Top Dance. Top Dance. DJ Rigard, ahí está en la posición número 8 en nuestro conteo. Están escuchando la X Top Dance a esta hora con este resumen que hacemos de los éxitos más importantes alrededor del mundo dentro de la música dance. Y continuamos ahora con las dos siguientes posiciones que vienen a continuación en nuestro conteo, las casillas número 7 y la número 6. Posición número 7, estable en esta casilla, los señores de Camelbat. Llegaron definitivamente para quedarse este dúo magnífico de Liverpool. Incluso el año pasado les alcanzó para estar nominados a un premio Grammy. Estuvieron reseñados como la mejor actuación 2019. Hace parte de la lista de los 10 mejores DJs de 2019 gracias a Mix Mag. Y bueno, se codeó con importantes artistas en grandes festivales electrónicos del mundo. Ahora están aquí con Arbat y la voz de Rhodes en esta canción que permanece estable una semana más en esta posición, la casilla número 7, For a Feeling. Ahí escucharemos a Camelbat. Posición número 6, también escucharemos en este momento esta canción de Chris Lake con mucho tech house. Viene con I Remember, un productor de los más destacados de esta escena. Y que siempre ha sido como un referente del tech house en el mundo. Desciende en esta oportunidad del lugar número 5, pierde una casilla. Son 3 semanas que lleva ya con nosotros en nuestro conteo. Chris Lake con I Remember. Escuchamos entonces las posiciones número 7 y número 6 que vienen a continuación. Están oyendo la X96.5. Suena en Cali y suena en el mundo a través de www.lax965.com. Número 7. La X Top Dance. Stop this. Con este súper recordado sampler de You Used to Own Me de Rafael Rosario, pues llega Chris Lake con I Remember en esta casilla, la número 6 de nuestro conteo. Estamos mostrándoles a ustedes cómo se mueve la música dance en el mundo. Viene esta canción descendiendo del lugar número 5 y pierde una posición esta semana. I Remember con Chris Lake, que suena en la X96.5 aquí. En la X Top Dance. Recomendado en la X Top Dance. Bueno, nos vamos con el primer recomendado para hoy. Antes, saludando por acá a la gente que anda enviándome sus mensajes a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Por acá nos han dejado mensajitos en la tarde. Alejandra Pinilla, también Felipe Mosquera. Por acá nos dicen, siempre conectado con la X. Es Pedro Lozano, que nos había saludado tempranito también. Pablo César. Por acá está también María del Pilar Castro. Dice, yo la amé. Bueno, la sigo amando. Dice, gracias María del Pilar. Un abrazo para ti. Y también por acá dicen, hoy vuelvo con toda la actitud para escucharlos. Snyder, un saludo para ti también, un abrazo, gracias por disfrutarte este sábado con nosotros en la X96.5. A través de Twitter también les estamos dejando el resumen de nuestra edición de hoy de El Conteo, para que sigan allí sus favoritas y me cuenten con el numeral La X Top Dance, pues cuál es justamente la que más les gusta. Ahora sí me voy con el primer recomendado para hoy. Este es un productor, un compositor muy destacado, que llega de la mano de otro proyecto pop norteamericano. Por un lado está entonces el señor Jonas Blue, que ya hemos tenido la oportunidad de escuchar mucho de su producción en la X. Y al lado de él están los chicos de Max. El resultado pues es una melodía muy pegajosa que cuenta con la colaboración en producción de Ed Druitt y Sam Romance, coautor de su exitoso Someone You Loved, la canción de Luis Capaldi, ¿recuerdan? Esa que ha dado tanto de que hablar en los listados de música más adulta. Pues él es coautor de este gran éxito del señor Luis Capaldi. Para crear esta canción que se llama Naked, fue un momento mágico en el estudio, según lo que describe el propio Jonas Blue. Dice que todo encajó a la perfección de forma natural, que la canción pues le imprimieron un tinte muy divertido y muy positivo, y que contar con Max fue la combinación perfecta para la producción de este hit. Dice él, tiene la garra necesaria para sacarle el máximo partido y capturar toda la emoción. Aquí está entonces el primer recomendado para hoy. Jonas Blue junto a Max. Se llama Naked. You only say you love me when we're naked, when you're banging on my bedroom door. You only say you love me when you want me, when we're naked, when you're laying on my bedroom floor. Oh. Hourglass shape for a figure, silhouette send me off like a trigger. Goddamn, I'm a man when I'm with her. But I know I can't tell her. She got a mind that can change with the weather. She'd even eat me alive if I let her. When you call me late at night, tell me you were just passing by. You got something else on your mind. Tell me yours. But in the morning light, when you're waking up by my side, you forgot what you said last night. You only say you love me when you're naked, when you're banging. Make a mind in a minute. She can wreck my world if she wanna. Kind of thing you do for love when you never make a grown man melt like butter. Creo que no se equivocan. Qué buen hit y qué pegajosa melodía esta que nos traen Jonas Blue con Max Naked. Se llama esta canción, es el primero de los recomendados que tenemos hoy. Siempre tenemos tres para ustedes, así es que ahí está el primero de ellos. Arroba Diego Toscano 90, nuevo seguidor a través de la X, bienvenido Diego. Y también nueva seguidora Monjour, Mónica también nos sigue hasta ahora. Qué rico tener nuevos seguidores y poderlos saludar a esta hora también. Un abrazo para Pablito Alimaña, que también nos está por acá escuchando. Felipe Torres, también está por acá Nelson Bulbas. Alejandra Gómez. Katy Sa también a través de Twitter. Wilman Barrera, también lo saludamos a esta hora. Super oyente de la X96.5. Carito Verwest también. Y AlejisGo, arroba AlejisGo, que también por acá anda haciéndole guiñitos al señor Chris Lake con I Remember, que acabó de pasar en la posición número 6. Seguimos. Seguimos y estamos en la mitad de nuestro conteo. Y ahora vamos con las dos siguientes posiciones, las casillas número 5 y número 4. Ya sigo saludándolos, los que se están reportando hoy a través de Twitter con arroba la X965 y el numeral la X Top Dance, o también a través del 318-860-9616, nuestro WhatsApp. Casilla número 5 y número 4 son las dos que vienen a continuación. Viene este álbum que ha dejado con un muy buen sabor a los seguidores de este artista, porque ha retomado sus raíces en él. Todo ese tinte pop, tanto en la música como en los videoclips, lo vemos reflejado en Chromatica, el álbum más reciente de Lady Gaga, que se acompaña también de muchos y variados artistas en esta producción discográfica. Uno de ellos es esta agrupación de K-pop, Blackpink, con la que está haciendo parte de Sour Candy, que viene ascendiendo en nuestro conteo. Del lugar número 6 sube una posición, se ubica ahí en la mitad de nuestro conteo, en la casilla número 5, con 3 semanas en total. Lady Gaga, Blackpink en Sour Candy, casilla número 5. Y en la posición 4 escucharemos a este señor que es muy joven y que ha decidido tomar esta melodía tan clásica de por allá de los 60 y darle todo ese tinte dance para esta temporada. Can't Take My Eyes Off You es el clásico que está convertido en un hit dance en estos momentos y que hace parte del Global Dance Chart como una de las canciones allí, pues, que va adquiriendo más importancia. I Love You Baby, Surf Mesa con Emile en la voz. Casillas número 5 y número 4 vienen a continuación en nuestro conteo. Número 5, la X Top Dance. Sour candy. I'm sour candy, so sweet and I get a little angry, yeah. Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm super psycho, make you crazy when I turn the lights low. Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah. Ask me to be nice and then I'll do it extra mean. The bucket proves a lie, then that one I get tea. 이상적이란 말들로 날 포장한 건 너야. Yeah. take a bite. It's a sour candy. Take a bite, take a bite. It's a sour candy. Take a bite, take a bite. It's a sour candy. Take a bite, take a bite. Sour candy. Número 4. La X Top Dance. I love you, baby. Emil Plour es el apellido y es el nombre completo de la voz que escuchan ustedes acompañando la melodía de Can't Take My Eyes Off You, un super hit de 1967 que en ese año estuvo interpretado por Frankie Valli. Una canción escrita justamente en ese año por Bob Crew y Bob Gaudio y además que ha tenido cualquier cantidad de versiones a lo largo y ancho de la historia de la música. Y esta versión de Frankie Valli pues fue en ese entonces la más popular, logró llegar a los primeros lugares. Y ahora este señor muy joven además, el señor Surf Mesa, pues ha retomado este super clásico y lo ha convertido en este hit que logró popularizarse primero en TikTok. Más o menos en febrero comenzó a extenderse por toda esta plataforma y comenzó a conquistar los listados top 40 de lugares como Bélgica, Australia, la República Checa, Francia también, Lituania, Nueva Zelanda y otros lugares del mundo. La canción la encuentran pues originalmente con las iniciales ILY, las iniciales de I Love You. Y es la posición número 4 en nuestro conteo. La X Top Dance que suena en Cali en este sábado. Siempre tenemos una cita, recuerden, a las 6 de la tarde para enterarse de lo que pasa con el mundo dance en la X96.5. Tiempo de conocer las casillas número 3 y número 2, pero antes nos vamos con otro súper recomendado en nuestro conteo. Becky Hill se une ahora a Cigala y nos presenta esta canción que se llama Heaven on My Mind. Es el segundo sencillo que se extrae del próximo álbum del debut de Becky Hill. Ya ellos habían estado juntos en una canción llamada Wish You Well. Ahora con Heaven On My Mind experimentaron un proceso creativo distinto. Pusieron la canción de una manera diferente. Y bueno, se consolida de alguna manera la reputación de Becky Hill como una de las artistas británicas más internacionales del momento. Es la segunda artista femenina británica con más streams de Spotify en la Gran Bretaña. Este fue un título que alcanzó el año inmediatamente anterior. Becky Hill con Sigala, aquí está en Heaven On My Mind, el segundo recomendado para hoy. Recomendado en la X Top Dance. On My Mind, Becky Hill con Sigala en la X96.5. Están escuchando la X Top Dance a esta hora. Y están conectados con nosotros en nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Saludito para Eduardo Varona. Dice, uy, esa canción de Jonas Blue debería entrar de una a la programación de la emisora. Gracias. Gracias a ti, Eduardo. Gracias por estar en sintonía. Sí, buena canción. Bueno, ustedes saben que ustedes pueden también solicitar la música que aún no haga parte de nuestro catálogo. Y pues eso pesa, obviamente, para tomar la decisión de incluir música nueva en la X96.5. Así que síganlo haciendo de esa manera, participando con nosotros a través de redes, en WhatsApp, en el Instagram, en nuestro Twitter, arroba la X965. Así nos encuentran en todas las redes sociales, en el fanpage también estamos, recuerden, como la X Cali 965, la X965 Cali, así nos buscan. Dice por acá, ojo, es que no aclaré lo que escribí, dice María del Pilar. Ah, ok. Que no aclaró que a lo que se refería cuando dice la amé y la sigo amando. Esa es la canción que abandonó el conteo, que es muy buena. Hoy le dijimos adiós a Like It Is con Kygo. Bueno, sí, una excelente canción, pero relax, que la vas a seguir escuchando por ahí en nuestra programación. Son las 6:48 minutos en Cali. Y en Cali suena la X96.5 a esta hora, conectadísimos con ustedes a través de este conteo. Elmer Álvarez, también por acá es nuevo seguidor en Twitter. Bienvenido, Elmer, arroba Elmer-Álvarez. Bienvenido a nuestro Twitter en este fin de semana. Vamos entonces a seguir con las posiciones número 3 y número 2 antes de ir al último recomendado y finalmente al número 1 de hoy. Casilla número 3, esa le corresponde a Digiregard. Ya lo habíamos presentado con Ride It. Ahora viene con una nueva canción de la mano de una super voz británica, la voz de Ray, que perfectamente como que hacen fusión con ese bajo bien funky que enmarca toda esta canción que se llama Secrets. Digiregard sube de la posición número 4, se ubica en la casilla número 3 esta semana y completa 5 semanas con nosotros en nuestro conteo. Y en la posición 2 está este alemán que está allí estable una vez más en la casilla número 2. Ya lleva varias semanas allí inamovible con esto que se llama Breaking Me. Topic es un nombre, es un productor alemán que lleva ya tiempo creando esa buena reputación como creador de himnos que rompen las pistas de baile. Breaking Me es esta canción que presenta al lado de A7S. Es otra de esas canciones que ustedes solicitan mucho. Así es que ahí está, estable en esta posición, la número 2. Casilla número 3, Secrets con Regard y Ray. Y en la posición número 2, Topic con A7S en Breaking Me. Número 3. La X Top 10. On my knees, I'm praying. In the room on the floor with the lights down.

Es el último de mis recomendados para hoy en la X96.5, en la X Top Dance. Un placer poderlos acompañar. En 8 días tendremos una nueva cita con ustedes para contarles cómo se mueve la música dance en el mundo. Soy Julio César Soto y ustedes siguen conectados con los mejores beats ahora a las 8 que arranquemos Residente X. No se lo vayan a perder. 24-7 con ustedes, la X96.5. Mañana tempranito nos despertamos conectados con mucho movimiento en nuestras mañanas fit, con buena música para que ustedes se ejerciten un ratito. Ahí nos, les hacemos compañía y les ponemos el soundtrack perfecto para sus mañanas activas. Me despido con la canción más importante esta semana en nuestro conteo y estable. Continúa allí en el número 1 y cumple su semana número 34 en total, siendo parte de nuestro conteo. Esta canción que está indestronable, con un sonido muy particular y con esa lírica también tan particular de Saint John, un rapero de la escena neoyorquina, al cual el DJ y productor ruso Aymanbek le hizo este remix que conocemos como Roses. Número 1 en la X Top Dance. Número 1. La X Top Dance.